Y esto es Persona no se cae. Majo. Christmas Vision Majo. Y ahora, ¿cómo lo diría el buen Santa? Sí. Y en esta tan bizarra sección de mangas les traigo Chikyu Misaki. Este manga es otra de las grandes creaciones de Yuji Iwahara, mejor conocido por King of Thorns y Baranow, la adaptación de Koudelka del RPG de PlayStation 1 y Cat Paradise, su última obra. Además de haber formado parte del staff de diseñadores de Hudson Soft y por ser el diseñador de personajes de los animes de Darker Than Black, entre... No creo que eso es todo lo que hizo en su vida, básicamente. Sí, bastante grosso. Chikyu Misaki comenzó su serialización en las páginas de la revista Shonen Ace de la editorial Kadokawa Shoten desde el 2000, finalizando con tres tomos recopilatorios en el 2002. Ahora sí, ¿de qué trata este manga? Pero antes de eso, ¿por qué les estoy hablando de esto en el especial de Navidad? Bueno, la verdad es porque la historia transcurre durante el invierno y en Japón nieva en el invierno, y el invierno para ellos es Navidad. La segunda razón es porque en Navidad es una de esas pocas épocas donde uno se cree cualquier historia en la cual aparezca un animal extraño y cute, ya sea mágico, bizarro o científicamente imposible. Así que ahí tienen. Se llama criatura clampesca. Bastante. Así de vuelta, así que ahí tienen. Y ahora sí la historia de este manga. Iniciamos con Misaki Makijima y su padre Kyoichi viajando a través de una carretera rural nevada con un paisaje lleno de bosques y animales rumbo al lago, bosque y pueblo llamados Jojoro. Sería interesante Majojoro, pero bueno. Pero no, este es Jojoro. Misaki está envuelta en sus pensamientos recordando que su padre le dijo que ya había estado en este lugar, el pueblo donde creció su madre. Ella siempre creyó que esos recuerdos de la infancia habían sido tan solo un sueño de cuando era niña. Al llegar son recibidos por Aoi Nishioka, la abogada a cargo del testamento del profesor Otori, el abuelo materno de Misaki, y de quien nuestra protagonista es su única heredera. Cachín, cachín. No, porque tengo toda mi nieta que le corta a los demás. Bastante parecido. Acto seguido, Aoi los invita a pasar rápidamente a la casa que Misaki acaba de heredar para protegerse del frío, y mientras lo hace, llama a Kyoichi, el padre de la chica, por su nombre, lo cual pone a nuestra protagonista un tanto molesta, ya que eso es algo que solo la familia, los amigos muy íntimos o los novios pueden hacer en Japón, revelando que esta mujer está saliendo con su padre y ella no sabía nada y está enculada. Sobre todo porque su madre falleció, no sé hace cuánto en la historia, pero falleció. Oh. Sepan que me corten eso, yo voy a llegar y los voy a llamar a todos por su nombre, me cago en todo. O nuestra tradición de saludar con un beso en la mejilla. Sobre todo a las mujeres. Eso sería recortante en Japón, boludo. O sea, de onda. Quisiera ver la reacción del choque cultural argento-japonés, argento-nipón de esto. Que denuncian por acosada. La llamó por el nombre, la besó en la mejilla y después le decía, y ahora brindemos chinchín. Oh, me hiciste acordar del brindemos chinchín. En fin, al entrar en la casa, Misaki va teniendo breves flashbacks de lo que había cambiado en esta casa, de lo cambiada que la casa está, o más bien de las cosas que faltan. El salón de sadomasoquismo. No, de vuelta, de las cosas, más que todo, de las cosas que están faltando en esa casa, como animales disecados, fósiles de plantas y animales, frascos con especímenes y esqueletos de animales, los cuales, según cuenta Aoi, el abuelo de Misaki usaba para su investigación sobre la evolución. Todos estos fueron donados al museo a cambio de que este se encargue de pagar los gastos e impuestos de la herencia y sucesión. Algo que a Misaki no le convence mucho y le molesta que ni siquiera la consultaran al respecto. Parece que le tenía mucho apego a los huesos que estaban por ahí dando vuelta. Aoi sigue contándole a nuestra protagonista los detalles. Quería empezar su propia empresa de Ripomen. Andás a ver. Bueno, Aoi sigue contándole a nuestra protagonista los detalles de su herencia, como por ejemplo que tanto el dinero como la tierra y la casa son suyas, ya que los únicos que pueden heredarla son los parientes cosanguíneos, lo cual vuelve a su padre básicamente un vividor a expensas de Misaki. Acá es cuando la chica pregunta que si eso significa que si su padre la molesta demasiado puede echarlo de la propiedad. La respuesta es un rotundo sí. Pero eso no importa, ya que Aoi inmediatamente extiende su invitación a Kyoichi para quedarse en su casa si eso llegase a suceder. Rápida la chica. La abogada finalmente se va y solo quedan Misaki y su padre, este último a merced de la indignación de la primera. El hombre le confiesa a su hija que se han visto dos o tres veces, él y Aoi. Esto solo empeora el encule de Misaki y la chica en reprimenda le grita que el primer piso de la casa es desde ahora su habitación y que a él le toca dormir en el pasillo de la planta baja. Bueno, nuestra protagonista entra en su nueva habitación para descubrir que era la habitación de su madre cuando era pequeña y su buen humor vuelve rápidamente al ver las pertenencias de su madre. ¿Dónde carajo estamos? Destinos de oso en la piel de Kimba. No, fotografías, figuras y alguno que otro vestidito. No vivió en esa época. Cambiamos brevemente de escena al lago, donde una extraña figura sombría atraviesa. Cleopatra y le han encontrado cada cosa que. Wow, la caja de abejas vibradoras es otro tema. Sigamos, cambiamos de brevemente de escena al lago, donde vemos una extraña figura sombría que lo atraviesa, a la vez que en el mismo flotan varios juguetes con una forma similar. Sobre el puente que cruza el lago, Aoi pasa frente a un accidente en el cual un camión se volcó dejando caer su carga de juguetes de Jojopo, la bestia legendaria del lago Jojoro, algo así como Nessie del lago Ness. Acá tenemos Paranito y más al sur tenemos el Nahuelito. Yo lo inventé, Paranito. Es que Paranito te da poderes. Si vos ves a Paranito en los ojos, Paranito te da poderes. Eso si no te viola. Interesante. Se te va los poderes. Interesante. Heterosexuales abstenerse, por si acaso. Bueno, de ahí pasamos a un sueño de Misaki, donde vemos sus recuerdos de cuando era niña visitando la casa de su abuelo junto a su madre, el cual termina de manera un tanto abrupta. Al despertar, la chica se cambia y baja las escaleras llamando a su padre, quien no contesta. La chica comienza a buscarlo, pero la búsqueda termina en pocos instantes, o mejor dicho, pocos pasos, cuando Misaki se tropieza y cae sobre él, ya que Kyoichi estaba durmiendo al pie de la escalera con su bolsa de dormir. A lo que nuestra protagonista le grita: ¡No tenías que dormir realmente en el pasillo! Le faltó viejo pelotudo en el grito, pero bueno, se sobreentiende. En fin, es el primer día de clases de Misaki en su nueva escuela. Es aquí donde conoce a Sanae Okouji, su primera amiga en Jojoro. Las chicas vuelven caminando juntas a casa mientras conversan sobre cosas triviales hasta que encuentran un juguete del Jojopo abandonado en el camino. Sanae le cuenta de qué se trata esto de Jojopo y tras tirar nuevamente el juguete continúa en su camino. Pero de la nada, el juguete vuelve a ellas, esta vez golpeando a Misaki en la cabeza, quien rápidamente se encula al ver otros muñecos de Jojopo cayendo frente a ella, los cuales aparentemente están siendo lanzados desde el lago. La chica comienza a caminar furiosa en esa dirección, sin escuchar las advertencias de Sanae, y finalmente se resbala y cae por una pendiente nevada, deslizándose sobre sus portafolios. La cara de pánico de la pobre es indescriptible y aumenta aún más cuando ve que va a caer directo en el lago. Pero por pura casualidad, tan solo termina estrellándose contra la gigantesca raíz de un árbol. ¡Tan solo! La gigantesca raíz de un árbol. ¿Sabes cómo agradezco el árbol? Porque yo me caigo en ese río y me muero. Lago, pero sí. Aún algo aturdida por el golpe, Misaki se trata de reincorporar y al levantar la mirada frente a ella, hay un ser extraño mirándola a los ojos. Este ser es nada más y nada menos que el mítico Jojopo. La chica grita asustada y justo en ese momento aparece Sanae para escucharla decir tartamudeando Jojopo. A lo que su amiga le responde que tiene razón, mientras levanta uno de los muchos juguetes flotando en la orilla del lago. Bueno, criatura mística y sabe cómo enculo por semejante nombre pelotudo. Pero parece que ni la humanidad. Y sí, tenemos el logo Pogo en China, así que andás juntando nombre. Bueno, nuestra protagonista trata de decirle que vio al verdadero, a lo que la chica cree que le está tratando de hacer alguna broma, hasta que se resbala de espaldas para caer directo al lago. y Misaki grita pidiendo ayuda, a lo que el mítico Jojopo emerge salvando a Sanae de caerse. Acto seguido, las chicas se encuentran debatiendo qué hacer, ya que si le cuentan esto a alguien, en especial a las autoridades, va a causar un gran alboroto, sin mencionar lo que le pueda llegar a ocurrir a su nuevo amigo acuático. Por lo que deciden mantenerlo como un secreto. Para Jojopo es de esos animales que solo dicen su nombre. No, menos mal, porque si no se lo merecía. No, si no sería un Pokémon. No, porque hay tantos animales truchos así que se llaman Pokémon. Se dicen su propio nombre. Se llaman Pokémon. Hay millones de casos además de Pokémon. Pokémon. Lo de que diga al Raichu. En fin, me quedé. Bueno, a todo esto, Jojopo se muestra increíblemente cariñoso con Misaki. Y cuando las chicas se despiden... no voy a responder a eso. Y cuando las chicas se despiden de él para ir a casa, este trata de seguirlas y nuestra protagonista le dice que no puede. Y trata de hacerles entender que solo puede vivir en el lago y que si la sigue lo van a descubrir. En ese momento... Es en ese momento que el mítico ser se abalanza sobre Misaki, estirando su cuello para darle un beso en la boca. Al recuperarse del shock, nuestra protagonista y su amiga descubren frente a ellas a un niño pequeño de no más de 10 años de edad, de piel blanca y cabello rubio, que las mira con expectativa. Hasta que comienza a sentir frío y se tira de cabeza al lago, convirtiéndose nuevamente en Jojopo. Las chicas razonan rápidamente lo sucedido, más rápido de lo que normalmente un protagonista de manga hace. Y se comió el niño. Y deducen que cuando este ser besó a Misaki, se volvió humano y al entrar en contacto con el agua volvió nuevamente a su forma original. Por lo que en teoría, si lo vuelve a besar, se volverá humano otra vez. Por lo que es hora de confirmar la teoría, y para esto Sanae se ofrece ansiosamente como voluntaria. Y efectivamente el ser se convierte otra vez en humano. Así que Sanae, llena de emoción, convence a Misaki de llevarlo a casa para cuidar de él, ya que es la cosa más cute que jamás vio en su vida, y aprovechando su nueva forma humana, pueden hacerlo sin levantar ninguna sospecha. Cambiamos de escena a la casa de Misaki, donde vemos a su padre y a la señorita Aoi tomar té mientras ven una película de acción, la cual es The Matrix. Y no joda, es posta esto. Los agarramos justo en la escena en que Neo esquiva las balas en el techo. Bueno, Kyoichi se derrama accidentalmente su té en la entrepierna, doloroso, y Aoi trata por todos los medios de comprobar si se hizo algún daño. Mientras este protesta lleno de miedo de que si su hija los encuentra así, no hay manera de saber lo que les pueda hacer, en especial a él, y como no podía ser de otra manera, y para la decepción de Aoi, llegan Misaki y el pequeño ser mítico en forma humana. En forma de nazi republicano, diría yo. Nuestra protagonista ve la situación y de por sí no le gusta demasiado encontrarse con Aoi a solas con su padre. La mujer la felicita por haber hecho su primera amiga. Esto se enteró por obra del viejo. Y al notar al pequeño niño rubio a su lado, le pregunta ¿quién es? ¿Puedo votar por él? Le pregunta quién es, a lo que Misaki responde con una total mirada de picardía: este es el hijo ilegítimo de papá. Nació en un campo de refugiados de Sarajevo. Y entonces la sorprendida Aoi le pregunta cómo se llama, y el pequeño responde mientras escucha de fondo el diálogo de la película: ¡Neo! A lo que Misaki agrega: ¡sí, así es! ¡Su nombre es Neo! Y más o menos así es el primer capítulo de más de 40 hojas de Chikyu Misaki. Durante el resto de la historia veremos cómo las relaciones entre los personajes van evolucionando, cómo Misaki, Sanae y compañía hacen hasta lo imposible por proteger el secreto de Neo, y también cómo se conectan el pasado de Misaki con Neo. Entre muchas otras cosas que van a ir pasando. ¿Cómo se conecta Misaki con Neo? Es una relación esfinterial. Personajes: Misaki Makishima, nuestra protagonista de 14 años de edad, huérfana de madre y algo decepcionada de su padre. Su abuelo materno murió recientemente y le heredó todo a ella. Al final de su primer día de clases, luego de hacer su primera amiga, se encuentra con el ser mítico del lago, quien para su sorpresa puede cambiar de apariencia con un beso y otros estímulos físicos. Ella no aprueba la relación de su padre con la señorita Aoi, quien no tarda en demostrar su afecto. rapidita la mujer. Seguimos con Neo. Y este no es Keanu Reeves, por suerte. Me sorprendería que si no... Este es Secture, tiene una mirada más cute y no tiene cara de constipación constante. Boneo, el mítico jojopo de la leyenda local, aunque es capaz de transformarse en humano, aún así no puede hablar. Su origen y el pasado de Misaki están más entrelazados de lo que parece a simple vista. Y si bien Neo se comporta con naturalidad frente a los humanos, desconoce por completo las costumbres y conceptos básicos de la sociedad, como por ejemplo usar ropa, cubiertos o no ir al baño en público. Seguimos con Sanae Okouchi, la primera amiga que hace Misaki tras llegar al pueblo. Una chica impulsiva y llena de curiosidad, y ahí lo dejo. Seguimos con Kyoichi Makishima, el padre de nuestra protagonista, un hombre algo extraño pero muy cariñoso con su hija. Tenía una gran relación con su difunta esposa Kaoru, y ahora es el interés amoroso de Aoi, una vieja amiga y rival de Kaoru. Los pueblos chiquitos tienen historias grandes. Seguimos con Aoi Nishioka, la abogada a cargo del testamento del abuelo de Misaki y la actual novia de no oficial de Kyoichi. Una mujer muy capaz, amorosa, sexy y directa con sus sentimientos, a tal punto que es capaz de dejar su carrera para convertirse en una buena esposa y madre. Vamos a ver si le dan la oportunidad de esto. Bueno, otros personajes que aparecerán a lo largo de la historia son Taisho y Ken Okouchi, los hermanos menores de Sanae, unos verdaderos tornados causa problemas. Tokuko Asai, una chica callada, tímida y con problemas para confiar en los demás. Reiko Fujikawa, la instructora de piano de Tokuko, una mujer amable y vivaz que oculta un terrible secreto, o un secreto jodido más que terrible. Y finalmente, Bando Fuyukiko, el ermitaño del pueblo con un más que amplio conocimiento en armas. Y con aparición especial de Lin Xiao. Más o menos. El veredicto. Se va al quincuagésimo mismo del recontra infierno de los recontra carajos infernales. Plus 500.000. Gracias por este manga, Yuji Iwahara. Siendo honesto, hoy por hoy este es uno de los 3, quizás 5 dibujantes de mangas del que más disfruto leer sus obras. Posta, a este tipo no le hace falta nada. En la crítica técnica tenemos una historia original y muy interesante, con un gran desarrollo de personajes y situaciones. El arte visual, como siempre, es perfecta. El estilo particular de este mangaka es de altísimo nivel, como ya ha demostrado en King of Thorns y sus otras obras, que son pocas pero de la mayor calidad posible para los simples mortales. Este hombre excede el nivel de un mortal, para mí. El diseño de personajes es muy atractivo y variado, el arte secuencial es perfecta, los fondos son muy detallados, sumado al gran manejo de luz y sombra que hacen de este manga un... lo hacen directamente artísticamente perfecto, y uso perfecto mucho con este tipo, pero lo merece. Y todo esto también tiene una historia a la par, por lo que lo recomiendo a Chikyu Misaki altísima y soberanísimamente a todo el mundo, sin excepción. Otro manga con el sello de aprobación de Persona no se cae, pueden conseguirlo en inglés en la web de Manga Fox, y aunque en castellano no lo he visto, es más que seguro que algún fansub lo tiene por ahí, así que ¿qué esperan para bajarlo? Y que todos encuentren su jojopo navideño. ¿Algo que agregar? Le doy puntos por bicho violador. Le doy puntos por estrellota. Ok. No. volvemos a esto que es persona se cae. Majojojo. Es la licencia por el día de hoy, no te aproveches. Seguí, dale, me está gustando, dale, seguí. Soy el Grinch, tarde o temprano te lo robaré junto a todas tus riquezas y tu arbolito. Y como una segunda parte del programa especial de Navidad, tan especial como todos los otros programas navideños anteriores, les traigo una serie plus. Otra más. Con motivo de Navidad y para conmemorar las fechas, les traigo Chocoto Sister. Digámosle comedia, quizás drama, un poco de slice of life, tal vez hasta un poco de romance y ando a saber cuántas otras cosas más antes que lleguen al inseto. A ver, bueno, inseto no tenemos en la serie, en el manga no me fijé. En el manga yo una vuelta bajé de Tokyo Toyokan un pack que decía lo más ecchi de lo ecchi de Chocoto Sister. Quedé amplio y soberanamente decepcionado. Creo que si vi una bombacha así de onda en transparencia sobre alguna debajo de alguna ropa, creo que fue demasiado. Eso es todo lo ecchi que tiene. Ahora voy a pasar a dedicar. A ver, para datos técnicos les puedo tirar que esta es una serie de TV de 24 episodios de duración, estrenada el 12 de julio del 2006. Esta era la de la hermanita que... Sí, sí. ¿Y no lo hiciste? No. No. No, lo he mencionado varias veces, pero nunca lo hice. A ver. Si bien tiene extras, son especiales de drama, sí. 6 en total. No son o sea, no aportan demasiado, así que ni viene al caso. ¿Pero de qué se trata esta serie cuyo nombre no inspira un carajo de Navidad? A ver, bueno, la historia empezó antes de que el título tuviera sentido. Así que vamos a remontarnos un poco al pasado, encontrándose con una escena muy particular. En una noche helada de Navidad encontramos a Haruma Kawoe, de quizás unos 12 años de edad, llorando desconsolado. La razón principal de todo esto es que su madre, la cual estaba a punto de dar a luz, en el último momento el parto sufrió una complicación y el bebé fuck. Además, la madre no se encontraba muy bien tampoco. Y vamos a decir, ningún nivel. O sea, no quedó muy bien. A ver. Haruma, angustiado, recurre a lo único que puede acceder a un niño de su edad en estado... en estado de así de lágrima, no sé qué. Y lanza tal vez la última plegaria sincera de este universo. Santa, por favor, ayuda a mi mamá. Ayuda a que se ponga bien. Y dame una hermanita. Nunca vas a tener otro regalo en tu puta vida. A ver, ahora avanzamos el tiempo un poco, unos 10 o 12 años, la fecha neta sí me mata, ¿no? Y nos encontramos con un ya crecido Haruma, que se ha mudado de la casa de sus padres para vivir en una pequeña casa de apartamento para poder asistir a la universidad. Después de medio perderse buscando los apartamentos, termina teniendo la suerte del boludo. No hay otra explicación, y menos viviendo donde estaba, cómo eran las calles donde estaba. Llegó de pedo, no hay otra explicación. A ver, los apartamentos a los que se muda el muchacho no eran gran cosa. Él lo más que recordaba el lugar es que era sencillo llegar, cosa que no es, y estaba regenteado por una vieja de... y más o menos lo que encontró, o sea, más o menos sencillo llegar no era la cosa. No estaba de todo mal, el departamento no era increíble, pero cumplía con el propósito claramente, y sobre el un techo, cuatro paredes, una habitación, una puerta cerrada, y sobre la dueña sí era una vieja. El tema es que la vieja se encontraba a punto de retirarse. Tras trabajar durante años en el edificio, decidió que ya había sido suficiente y se jubila. Y nos deja su sexy nieta de 19 añitos. ¿En serio? Sí, sí, posta. Como dijo Cero, nos deja a su nieta, que no tiene 19, deberá tener unos 20 y tanto, pero igual sirve. A quien conoceremos como Chitose Serizawa. Serikawa, digo. La que es fácilmente reconocible como la mujer de las tetas enormes. Chitose es medio lela y suele tropezarse o cosas así, pero gran parte no es por su boludez. La posta del tema es que no ve un carajo y se niega a usar lentes debido a un trauma que tuvo hace varios años. El problema lo solucionamos así cortito. Sí, se llama. La primera vez que se puso un par de lentes y vio realmente la gente, se traumó. A ver, el problema lo solucionamos cortito. Te quedan bien los anteojos de parte del prota. Resultado de la experiencia. Boluda enamorada, punto. Segundo parte del trauma que me hiciste acordar ahora. Se dio cuenta que el caramelo de gusto extraño que solía lamer no era un caramelo. Y eso explica por qué solamente lo podía conseguir en la entrepierna de los hombres. Solamente lo vendían. A ver, pero, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que pasó? Paso a explicar. En uno de esos días locos de la vida, Santa San aparece en la casa de Haruma. La supuesta Santa es una mina con pinta de motoquera jodida, obviamente con el trajecito cosplayado de Santa, que monta en su moto voladora especial. La Santa ¡Es mentira! ¡Santa es un ninja! La Santa en cuestión le deja un paquete al prota. Una enorme bolsa que contiene dentro... lo que muchos babas esperan encontrar durante toda su vida. Una pequeña niña de unos 10 años, tal vez un poquito más. Y antes de que Haruma pueda entrar en su cuerpo de nuevo, la loca... La loca le aclara que... Perdón por no poder entregar el paquete más temprano, pero esto no es como pedir juguete o dinero. Estas cosas demoran tiempo. Y hay que afanarlo de algún país, como Sarajevo. Y se manda a mudar. La pequeña criatura de la bolsa se despierta y saluda. No es un juguete, no es un robot y ciertamente no es un fiambre. ¡Es un cactus! No jodas con lo del cactus, estoy viendo Green Green y me revientan las pelotas. A ver, esto supuestamente tendría que ser un alivio el hecho de que no sea un fiambre, pero... No borra el hecho de que Santa llegó en su moto voladora y dejó una nena de 10 años. A ver. Y si esto fuera video, las comillas que vos y yo estamos haciendo se verían. Pero la aclaro lo suficiente como para que se sobreentienda. A ver. La chiquita en cuestión es educada y toda la bola, pero descubrimos que carece de recuerdos y hasta de nombre. Y como la acaban de traer, casi ni ropa tiene. Aunque no parece importarle demasiado. E inmediatamente se refiere a Haruma como Oni-chan. Porque es lo que supuestamente debería hacer según lo leyó en su manual. El manual es un peque librito que la chica lleva. Un libro que aparentemente está en blanco para todo el mundo, pero que según ella contiene todas las respuestas y conocimiento de la creación. La gente no lo entiende. Uno de sus ojos ve en verde y otro de sus ojos ve en rojo. Y por eso ella solamente puede leerlo. No sé, que vayan a un videoclub barato y se lleven el lente. Una película 3D pedorra. A ver, por estar siempre pegada a esa cosa y como carece de nombre, Haruma la termina llamando Choco, el diminutivo de Chocoto. No confundir con Chocoto con Chocoreto, pues van a terminar mordiéndolo feo. Pero tener un manual no es lo mismo que tener la habilidad. Y como calcular, la pequeña Choco sabe muchas cosas, pero no tiene sentido común, o por lo menos no lo tiene muy desarrollado. Y hay que irle enseñando varias cosas. Es como Chi, pero con un diálogo más fluido. Sabe hablar bien. Lo malo que esta no se activa. Era muy chiquita. Está bien activada. Era muy chica para activar. Está bien preactivada. A ver, así que el resultado de la fórmula matemática nos deja con los siguientes temas a resolver. 1. La dueña de los apartamentos donde duermo me tiene ganas y yo no sé. Punto 2. Yo le tengo ganas a la florista de la esquina, la que no me da ni pelota. A eso me acuerdo. Punto 3. Tengo una borracha de vecina que rompe mucho las pelotas. Punto 4. Y me las podría sobar. Sí. Tengo a un desempleado de vecino que no me inspira la más mínima confianza. Y me las podría sobar. Punto 5. Ayer todo bien, hoy tengo una hermana. Y me la podría sobar. Punto 6. Tengo una hermana que desde ahora vive conmigo. Y me la podría sobar. Punto 7. Le tengo que explicar a la casera que ahora vivo con mi hermana. Y me la va a sobar. Punto 8. Le tengo que explicar a mis padres y a mi familia que tengo una hermana. No, mejor no le digo nada. Porque me la va a sobar. A ver. Entre tanto, sobe y sobe. A ver, y enredos varios y dramas personales de las personas que viven o purulan por la vida de las protagonistas iremos descubriendo durante toda la serie dilemas y bla bla bla. Y cómo las cosas se van ramificando hasta el punto donde tenemos la vida de Haruma por un lado y la vida de Choco y sus quilombos por el otro lado. En general, esta serie es una de esas tantas graduadas de la escuela de Mison y Koku, pero con el agregado de la hermanita de procedencia mística. A ver, también tenemos buenos momentos de comedia, una gama de personajes interesantes y momentos lacrimógenos, los cuales no son tantos, pero los hay. ¿La puedo comparar con Love Hina? No tanto, pero sí, en un cierto sentido sí. Pero más por el lado de Mison y Koku. Los personajes que se parecen más. Ah, sí, sí. No descarto eso. A ver. Creo que no vi una MV de esto. Capaz. Posiblemente te lo voy a hacer yo. A ver. A ver, ¿qué más? Bueno, también tenemos que vamos a ir descubriendo varias cosas locas de los personajes a medida que todo avanza. Pero. Si quieren subirse al barco de esto, les comento. El punto flojo de la serie queda inconclusa y abiertísima. Si quieren ver cómo termina esto, van a tener que remitirse al manga, porque en la serie el final no está. Pero pueden ver en la serie hasta ahí si te quieren ahorrar todo el trámite. En el manga le van a poder ver las bombachas, como mucho. No, en la serie también. A ver, el director de la serie es Yasuhiro Kuruda. El infame director de Camphor, pero también dirigió Kyoran Kasukuniki. O sea, no sé qué pensar de este tipo. Tómenlo por ese lado. No es Camphor, gracias a Dios no es Camphor, pero tampoco le llega a Kyoran. A ver, el creador de esto es Gou Zappa, que también es el creador del hentai loli conocido como Yun Yun Paradise, que a los fanáticos de Cream Lemon les gusta tanto. Pero también trabajó... Ese es el viejo... Pero viejo. El viejo, viejo. Ah, ya sé. Qué feo que era, Dios. Era horripilante. Por eso creaba Aeroge, Hentai y tantas otras cosas bonitas. Oh, era horripilante. Muy viejo, boludo. El diseño era horrible. Es viejo, es muy viejo. Aparte, ¿cuál es el argumento? Obvio, aparece mi vecina Yuyu y quiere coger conmigo. Vamos a coger. Donde podamos, vamos a coger. Ah, esto es lo de los nenes de 10 años. Sí, sí, esta vez. Oh, pero eso era fantástico. Era fantástico. Es una joya perdida del hentai que se tiene reminiscencias arquitectónicas. Ah, qué perdida, la tengo por ahí. No sé, la última vez que agarré un DVD de hentai, lo puse y estaba. No sé por qué, pero estaba ahí. A ver. A ver, ¿qué más? Bueno, también trabajó como compositor en las series de Myself Yourself o Kojime Muso. Todo sanito para la mente. Los diseños de personajes quedaron en manos de Yukihiro Kitano. Y este es su único trabajo en esta área. Pero como que hay animator y misceláneo, tiene bastantes cosas. Y realmente los diseños no le quedaron feos. Le quedan promedio, feos no. La música es cosa de Nishiba Masara, que tiene cosas como Bakuretsu Tenshi o Kodomo no Shinkan. Y sobre los seiyuu tenemos a Haruma, que les puede sonar como Naoki en Itazura no Kiss. Yuto en... Naoki es el hermano de... Naoki no. El amigo, el que sale con cosas. No, ese es Kinchan. Ah, no, sí. Naoki, que es el hermano sí. De... No me sale, pero del grandote. No, Naoki es el protagonista. Está bueno. Está buena Itazura no Kiss. Estuvo buena. Sí. Me gustó Sobe, me duerme. Me gustó Sobe, a mí también me gustó. A ver, me gusta Sobe. También lo podemos conocer como Yuto en Nomamori Himari. Se le nota mucho. O el infame Makoto en School Days. Oh, ah, sí. Ahora que me doy cuenta, sí. Sí, Naoki se escucha como Makoto. ¡Muerte a la casa de Makoto! Sí, posta. Tiene el personaje más leal y el personaje más despreciable. Más de lo recontra ratón. A ver, Choco por su lado es Uma en Magical Pukan, la maga. Es la hermanita mejor de Takanashi en Working, la que casi le llega a la altura. Sí, la hermanita menor, la que casi mide lo mismo que él. Y es la grosa Salty en Salty Ray. También trabajo también en Coso. Amagami, ese es. Fuera. Yo creo que sí. No. ¿O era otro personaje? No, era el director que había dirigido. Ah, sí. Esta es Coso, esta es Yuno en Nano. Y por si tienen duda de quién es la tetona de Chitose, también les puedo escuchar como Ai en Aria, de Natural, o todas las secuelas que tiene, Mako en Geon Riders, o Ogyu en Genshinken. Oh, No lo represento. Para los leechers de clase B les comento que KKF en su momento la sacó completa y pueden encontrarla fácilmente para descarga directa, sin demasiadas complicaciones. Échenle un ojo y me cuentan, es una serie tranquila, muy va para llevarla. El ending, lo que escucharon primero, digo, es el ending de esta serie, que es Neko Nyan Dance. Y los dejo con el opening, que es Doki Doki My Sister Soul. Kaoru Kawaii era, ¿o no? Kaoru Kawaii. Kawaii, se había escrito un nombre. Entonces hacían todo Loli. Me acuerdo que Loli siempre sacaban. Tiene un montón de cosas. Entonces ahí seguro que se lo sacaban. Y no insultes a mis colegas. No, pero es muy grosso. De paso que estamos con esto, un saludo al Pato, que hace mucho que no lo veo. Sí, demasiado. Hace mucho que no los dejás en evidencia. En el mensajero ese, en el chat. Vamos. Sí, te tengo pasado a saludar a los caras. Vamos con el Kiro aquí, My Sister Soul. We'll be right back. でもやっぱり新しい道選んでいこうよ、一度きりじゃ。 Volvemos a esto que es Persona se cae. Majo, programa especial de Navidad. Christmas Mission 4. ¿Algo para comentar en estos 4 años de Christmas Mission? Soy el Grinch y me llevaré toda su felicidad. Porque no la merecen. Es un año donde no nos traen torta. Póngase las pilas. Paxen no es una torta. Una pequeña cosa. La parte mía de la lista de Navidad va a ir por separado y grabada con el micrófono de la 360. Bien. A ver. Pero, ¿de qué va esto? Esto es lista de Navidad. Como un servicio especial, Persona se cae ofrece buenas y creativas formas de gastar la poca pasta que debe tener encima. Yo me compré un Guren. Un Guren Royal Coating. Así que de onda, jódanse, el resto no me importa. Yo soy feliz con eso. A ver, cosa para gastar ahora, conseguir ahora, o si no, directamente para encargar ahora y que le vaya llegando para Reyes. Pero obviamente no le voy a decir que compren anime porque... O sea, en mi caso me hubiera gustado comprar el DVD de la película de Nanoha, pero pagar 400 mango por dos DVD, por más extras que traigan, me jode. Fan de Nanoha. A ver. No, por eso tengo tres filmadores. A ver, pero. ¿Cómo comprar? Yo ya llevo el producto. A ver, pero. A ver. Para. Sí. Después vos te quejás de que agarran y quieren. Y detienen a las personas por subir anime. Yo no me quejo. No, le digo por cero. Ah, bueno. Yo cuando me he quejado de la gente suba anime. Deja de que las arresten. Yo siempre me quejo de que arresten a los buenos compatriotas de subir anime. Si fueras tan fanático del anime, apoyarías a la industria y comprarías los DVDs originales. Cuando tengamos una economía de uno a uno, vamos a volver a hablar al respecto. Y que lleguen acá. Entonces cuando sea la economía de uno a uno, Pairo puede comprar sus DVDs. Si llegan acá, sí. ¿Sabés lo que lo haría? No tengo ninguna acá. Más de 400 mangos nos saldría menos de 100. Eso implicaría que Alche por fin compraría algo. Yo compré Gundam Maker, compré después el Birds y Gundam. Y nada más, creo. Porque compré y serán aceptados. Dentro de todo, lo que me interesaba no estaba en oferta y lo que estaba en oferta salió de oferta. Y después no hubo otro pedido más, así que. Y si hicieron un pedido ahora, no me avisaron. Yo hice el mío en Shibuya Station. Nuestros sponsors oficiales. A mí me tiene que encantar mucho una cosa para comprarlo. Y bueno, estamos hablando en mi caso del Guren Mark II Royal Coating. Si eso no me gusta, no sé entonces qué me gusta. Bueno, pero vamos a ver. Cosa simpática para gastar. Si están buscando consolas así grandes para pedir las fiestas, para conseguir, paso por mi recomendación de este momento. Pídanse un pack de 360 con Kinect. Paso a explicar el motivo. Esto no es al pedo, paso a explicar el motivo. Yo tengo 360, yo lo justifico. Paso a explicar el motivo. Quitando el hecho de que es craqueable, de que es pirateable y toda la bola, se van a poder hacer dueños de un Kinect con un poco menos de la mitad del precio del valor normal. Y eso les ofrece las siguientes ventajas. Cuando el aparato, vamos a decir, como el aparato del Kinect reconoce varios puertos como... es como si consiguieran varios controles de diferentes tipos a la vez. O sea, consiguen el Kinect y van a conseguir el volante, los instrumentos del Rockman, tal vez los joystick normales y capaz que otra pelotudez, la alfombra para bailar y no todo junto. Que, no, no veo que en el Rockman vaya a servir. Sí. ¿Lo probaron? Ya está confirmado. Rockman, ¿qué carajo vas a la guitarra de aire que básicamente? Sí. ¿Y cómo carajo van a controlar los dedos nomás? Pero toma. Es increíble la precisión de esa pelotudez. Es de vuelta, en Tai. Juego en Tai, eroge. A ver. Van a conseguir un navegador de Xbox Live más divertido que darle al botoncito. O sea, directamente se pasa así con la mano. Si bien los títulos que están ahora disponibles no son la gran cosa, los títulos de verdad salen dentro de muy poco. ¿Cómo la volvería loca a bailar Hare Hare Yokai a esa, al Kinect? Hay un juego de cosas. No, el Dance Central. Hay un juego que está planeado para... Sí, no. El juego que... o sea, hay un juego de anime de coreografías que está... Me parece que es uno de Idolmaster. Que está a futuro para salir. El Hare Hare Yokai la hace explotar. Con un regalo, dejen de pensar en Berserk entonces. A ver. Y aparte de todo esto, ¿qué más? Y comprarse uno después le va a salir caro. O sea, si lo compras fuera del pack le va a salir caro. Y en el nefasto caso de que se les cague la consola con un Red Ring, el aparato ya es craqueable y lo van a poder usar en sus computadoras y en otras cosas, así que por lo menos le va a quedar. Es algo que no se les va a quemar. Van a poder darle otro uso. La máquina volvió de la muerte. Era inmortal. Murió una vez y regresó. Es más inmortal que antes. A ver. Si insisten en PlayStation, les aseguro que es buena idea comprarse un PlayStation Move. Pero más que nada, no es para darle gran uso ahora, sino para lo que se vuelve, para lo que se viene. Por ahora. Y más que nada porque cuando te estén los juegos nuevos y los tengas que jugar obligadamente con eso, comprarlo por separado va a ser un embole. A ver, sí, por el tema de las portátiles, PSP toda la vida, no lo discuto. ¿Al che? Sí, todavía está en vigencia PSP, así que va a pasar un rato hasta que salga PSP 2. Con eso de que la niegan, y la niegan, y la niegan. Y va, la 3DS no creo, porque todavía tiene que salir juegos, tiene que salir el crack y varias cosas más, y andás a ver cómo, cuál es el resultado final. Hasta que no la puedan probar, diría que la PSP murió. La PSP Go hace bastante, ya no la hacen más. Ahora entré. La PSP Go demostró que no era, al final no era revitual en el mercado, así que ahora entregan los modelos especiales otra vez con la PSP 3000. Completamente no hay todavía los, recién ahora a final de año van a salir más las versiones chipeadas, que se pueden chipear, porque a las nuevas que están saliendo no se pueden chipear todavía. Está chipeable, me parece que hasta la 2000, creo, no estoy seguro. Solamente voy a decir algo: Nintendo merece morir. ¡Muerte a la casa de Nintendo! Y todas sus putas consolas que no sirven para bosta. GameCube vende mucho, vende. Es más usada en Japón que la 360. Chupa un huevo, es una consola hace tres generaciones atrás, me importa tres orongos, no tiene juegos, directamente, no tiene juegos que sean juegos. A ver, yo todavía tengo que probar ese RPG de GameCube, después te digo. Sí, pero por emulador. Sí, obviamente. A ver, aguante los emuladores. Pero algo, a ver, vamos a ver algo tangible, juegos. Cosas que tienen que conseguir en el caso de que ya tengan las consolas. Gran Turismo 5, ya salió. La gloria. La gloria. A ver, Need for Speed, en el caso de que no le guste tanto la simulación. Después te tienen como creo que 5000 y pico de modelo de auto. El Gran Turismo tiene una biblioteca de, me parece que de 8000 autos o de 800, no me acuerdo. Se va la bosta, se va la mierda. Se va la poronga. Y Need for Speed es uno, o sea, no es tanto de simulación sino en más arcade. Pero Need for Speed va, es más Hot Pursuit, es más arcade. Digamos que Gran Turismo, a diferencia, es mucho más competicional. Need for Speed está más tirado a manejo, tipo, a veces hasta... Es un GTA. Carrera. No, para nada, para nada. Sin la parte de GTA. Para nada. ¿Es un GTA? Es un GTA sin bajarte del auto. ¿Es un GTA? Es un GTA sin bajarte del auto. Yo lo vi la última vez que lo estaba jugando un amigo. Es un GTA sin bajarte del auto, punto. A ver, ¿qué más tenemos? Red Dead Redemption. Sí, si soportan el género vaquero, es un gran título. Aunque también... No, ese no, francamente no me llamó. El Red Dead Redemption de la primera versión y el Red Dead Redemption con la versión zombie también. Sí, por eso es el DLC de la versión zombie. Que prácticamente le agrega, por lo que vale un demo de cualquier otro juego, le agregás como 16 horas de juego más. Y está buenísima la versión zombie. Dicen que es una de las mejores partes del juego. Vino con esta de la oleada de la moda zombie que salieron, sí. Este zombie, Yakuza zombie, la otra más zombie, no sé. Pero esto es como el verdadero Fallout 3, el verdadero Fallout 4, el Fallout retro. Gente, dejen de hacer zombie talk fuera de la zombie talk. A ver. Yo como tener un zombie talk video games. No importa, ¿querés que te golpee? ¡Te golpeo! ¡Maldito enano, te golpeo! ¡Las armas, supuestamente! ¡Pequeño elfo molesto! ¡Que me la mames bien, enano maricón! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga la tuya! ¡Y feliz Navidad, pedazos de poronga! A ver, un jodido año nuevo. A ver, también tenemos lo que es el Black Ops, el Modern Warfare. Sí, el Black Ops. Obligado para los fanáticos del FPS. Yo lo estuve jugando hoy. El juego se zarpa. No le pegué a nada. No le pegué a nadie y aún así pasé al tercer nivel. Creo que debo haber matado dos personas entre todo lo que fui. No le pegué a nada. No sé, no me puedo acostumbrar al FPS con los mandos de la Play 3. Se me complica muchísimo. A ver. Tienes que poner los ojos viscos y todo se arregla solo. Créeme. Por supuesto, el StarCraft 2. O sea, estuvo la final de... Me enteré por cosa, por la gente de Floppy Radio. Hay un video que está grabada la final coreana del StarCraft 2. Dice que se grabó en una especie de estadio mundialista. No sabía. ¿Sabés lo que eran? Los equipos nacionales entrenaban, les preparaban. No sabés cómo comen los hijos de puta y cómo la cantidad de horas de vicio que tienen solo para eso. Y supuestamente pierden porque no tenían buen movimiento de manos. Nada más. Me hizo cagar de risa porque dice que tenés al anunciador que te lo anuncia como si estuviera jugando la final del mundo. Era como Megabot, así pero jugando. Wow. Yo solamente puedo decir que vamos a sacar la patente del sillón reclinable inodoro para esta gente que nos lo va a agradecer. Para los más adictos a la acción, obviamente God of War 3. Posta. Te probé 5 minutos, pero estaba muy bien. Cuando esté para 360, mentira. Sí, en la puta vida va a estar para 360. Putas licencias. Algún día. Pero sí, ahora el paquete nuevo de God of War 3 viene con el God of War 1 y 2. O sea, sale un poquito más caro, pero tener los otros tres juegos. ¿El mismo de antes? Me parece que sí. Sí, en el cofresote. Pero después viene un paquete sin el cofresote, directamente con los tres juegos. ¿No nos viene con una Real Doll de Afrodita? No estoy seguro. En el cofresote había muchas cosas. A ver. Y para el... y por supuesto también el Castlevania, el nuevo. El Lord of Shadows, para los que tienen 360. Que no se priven de la violencia. Me cansó hacer ese video y ya fue. Mismo que el sentimiento. Estoy podrido los Castlevania. Bueno. A ver. Y... para lo del género de pelea, yo les recomendaría que empezasen... que se tomaran su tiempo, todavía no pidieran nada. Que esperasen a que saliera el Marvel vs. Capcom 3 y el Mortal Kombat nuevo. Y Mortal Kombat ya es causa perdida hace como cuánto juego. Dice que remontaron, o sea, dice que remontaron. Yo he visto imágenes y han remontado bastante, pero... 3 o 4 juegos antes, no, más. 5 juegos antes del Shaolin Monks, perdieron el rumbo. Después del Mortal Kombat 4 en 3D... Para mí que en adelante ya perdieron el rumbo de todos los Mortal Kombat. Sí, eso sí. el Mortal Kombat vs DC, boludo. No. El Mortal Kombat vs DC fue la última cagada que se mandaron, que es diferente. No fue la donde empezaron, fue la última que se mandaron, donde terminaron de confirmar que no saben más qué mierda hacer con la saga y que mejor la dejen morir decentemente. Sí, es raro. Va, juego de pelea, no hay mucho en lo que puedan mejorar. No hay mucho en lo que puedan. No, pero hay un millón de cosas en que la puedan cagar. Ya sé, por eso. Tal vez, más que nada, creo que la cagas intentando innovar, por eso. Intentando hacer algo distinto. Por eso es más fácil. Es mucho más fácil errarle que es mucho más fácil pegarle algo bueno, algo nuevo. Hubiese sido muy gracioso si hubiesen dejado a Batman ser todo lo mortal que puede ser. Te aviso, dos Batarang y no hay. Directamente hay competencia. Hasta Superman pierde, dos Batman de Kryptonita, chao Superman. Ese juego servía pues vos veías la fatality de Batman. A ver. Y para algo más tangible de parte de nuestros colegas de Hobbylink, les paso a describir unas boludeces que hay. Tenemos en oferta loca, especial un Revoltage nuevo de Gunbuster. Muy zarpado, debe medir una cosa así. Es muy guarango. Sí, una cosa de. Y o sea, con la división. O sea, las dos máquinas combinadas. Sí. Es un pack. Vienen las dos naves y. Es Revoltage. ¿Cuántos miles de pesos o dólares hay que invertir en eso? $27. ¿No? ¿Qué mierda les pasa a estos japoneses? ¿De onda? ¿Qué? Sí, pero con todo lo que cobran el plástico por lo general me parece como que se equivocaron el precio, de onda. Chupa un huevo si se equivocan, por eso lo estoy tirando acá, porque es una oferta re loca. ¿Qué mierda no la pediste o no avisaste para pedirla? ¿Por qué no? A ver, después tenemos, mira, acá tenía algo de lo que sí es bastante desubicadito. Una figura del Match 5. Match 5 posta. Chupa un huevo, odio a Match 5, bueno. Odio a Meteoro y odio a Speed Racer y toda la mierda junta del mismo nombre. Bueno, pero este es para coleccionista. Es una modelo totalmente hecho en aluminio, con la parte de adentro hechas en cuero, con todo el artefacto y la pelotudé, escala 1.18. No le voy a poner lo que vale, porque vale un asco. Si no es la versión real, no me importa. Asco, boludo, no puede salir tan caro esto. Lo pongo para que lo vean nada más. Sí, bueno, si no me viene con una Real Doll de Trixie para violar, no me importa. Venden Real Dolls en Hobbylink. No te saco una oferta de 3 Real Dolls. Resurfado. Kimakura debe salir peor. No, sí. Después tenemos, a ver, para esto para los fanáticos de la ciencia ficción. Los fanáticos de Tron Legacy. La moto de Tron Legacy. Es interesante. Está simpática. Viene con, o sea, es la moto con LED a cagar. Ojo que la moto también se convierte en tipo caballo. Bueno, no se convierte. Esta no se convierte. Esta es la modelo de la moto con LED a cagar y con Sam manejando. Que también el traje LED a cagar. Solamente voy a decir algo. ¿Cuándo vamos a ver Tron? Cuando sale. Esta semana. Hoy salió. El lunes. Muy posible. Esto tampoco. Yo le tengo muchas ganas. Vamos a ver. Yo también. Se jodió. Yo la voy a ver. Yo vi Tron, pero no me acuerdo un pedo. Me acuerdo nada más de las luces. Míralo de nuevo. Sí, rebaja este fin de semana. ¿Sabes cómo ven esta? La super Blu-ray DVD-Rip de la década del 80 revampeado. La moto de Tron, para su información, también es cara. Así que también le voy a dejar el link para que le echen un ojo. A ver, también tenemos esto que es Asunian en PVC. Copada figura de Asunian en PVC. Con un rebaje importante del precio. Muy buena la figura, $53. Muy buena la figura. Y si tenemos a Asunian, porque también no podemos tener a Mio en PVC. Queremos a Mio en Real Doll. Esta también vale alrededor de lo mismo. También vale unos $57-58. Esta está con su traje de. Interprételo como God Loli. Está simpática. Real Doll de Mio God Loli. A ver, tenemos también esto que es Gundam Unicorn. Posiblemente el modelo más copado del Unicorn que he visto hasta la fecha. Es la moraleada que tiene todo lo que mostraste a mí. Que se abre. No, este es mejor. ¿Pero qué escala es? Me parece que es 1.100. 1.100, sí, es un. No es un perfect grip, me parece que no es armable, creo. No estoy seguro, es una guarangada. No lo miré bien porque valía mucho. No sé, son estupidez. Es un asco, como, no, yo lo tengo que ver, no. Sí, yo también, pero desubicado, desubicadísimo lo que está. Me había regalado, tardé una hora y 20 de reloj porque estaba paja y dormido y cansado. Me imagino que esto, a mi velocidad normal de ese día, tardaría como algo así como una semana y media en armar una pierna. Es muy guarango, la caja es una bestialidad. La parte es que esqueleto, así que es mucho más fácil. Es de que poner las placas, ¿no? Y bueno, y si, o sea, si tiene su, sí, obviamente. Y para los que dicen que no, esto está muy copado, pero está muy caro. Hay modelos del Unicorn muy copados a precios muy accesibles. A ver, estamos hablando de que valen alrededor de entre 90 y 120 pesos. Salen muy caros, a diferencia de los Gunpla normales, salen muy caros. Sí, sí. Del que yo te dije que es del alto de un monitor. Sí, eso es una bestialidad. No estoy seguro. ¿Vos lo viste, Alche, en el evento del sábado pasado? Un Gundam del tamaño de un monitor de alto. ¿El Wing? Yo no quise ver bien cuál era. Sé que era azul, blanco y rojo como todos los Gundam. Y no quise saber más nada. ¿Qué grande, qué grande? ¿De este tamaño son los de pelos? Aguanta. Sí, sale. Sí, no quise ver más porque no quería ver el precio, ¿no? Así lo dejé de reojo. A ver, también tenemos esto que puede ser muy interesante para tener en el así en el librero. Azuka en el traje del calor. Azuka en su traje de calor modificado para la película de 02. Obra de arte. Copau. Copau. Yo lo vi por Shibuya Station, junto con todos los modelos spoileantes de los Evas. Copau. Incluyendo el Beast. Ese está copadísimo. A ver... Tenemos esto para los fanáticos de Katanagatari. Los Nendroid de Katanagatari. Un juego de tres figuras. Oferta total valor $23. Tenemos a Koso, tenemos a Togame a, y a Koso, a, no me sale el nombre del protagonista, y la hermanita. También tenemos una Chibimiku, otra Nendroid. En esta ocasión Miku, que ahora es mundial. Esta es más cara, porque es más grande. Valor $41. Y es chibi, pero es más grande. Es un Android grandote. A ver, tenemos esto que es... Esto que también está en Shibuya Station. Angel Beats, los Android. Sí, los Android de Angel Beats. Son dos modelos de tres figuras cada uno. Valor $24 por cada tres figuras. Van a querer los dos. Porque en uno está Koso, en uno está Yuripi y en el otro está Tenshi. Así que van a necesitar los dos. Para los fanáticos de Bakemonogatari, también les tengo para ofrecer una figura de Senju Gahara. Una excelente figura Figma, totalmente articulada, $29 con accesorios. ¿Este es el de la tapa del anime? Sí. No, eso es una figura de PVC, esta es otra. Pero no hay demasiada diferencia, te digo, está bastante bien la figura. También tenemos otro Nendroid, el Nendroid de Sansei Nagi para los fanáticos de Hayate. Que este es otro Nendroid grandote, que viene con varios accesorios. No me acuerdo exactamente cuánto... Ah, sí, $39 el precio. Es un Nendroid grande. Y obviamente que todo lo que estoy diciendo está en oferta o precio así de adquisición de cómprelo ahora, piérdalo para siempre. Igual le dejo los links en el coso. Y también le dejo la parte de la dirección directa para buscar cosas, para buscar high grades. Que ahí van a conseguir cosas a patada y a precio barato. Pero muchos cosas son demasiados los Saku. Siempre los Saku, todos los Saku básicamente siempre pasan, siempre abundan en descuento. Así que si son fanáticos de los Saku, compres el Saku. Un ejército de Saku, así que van a gastar $100 y se van a comprar... No, ¿qué $100? Van a gastar... 150 pesos y se van a poder pedir 4 o 5 Sakus. Sí. Muy copados, digo, muy copados Sakus. Pero van a ser todos Saku. Y bueno, lo de cero lo va a quedar para después. Las recomendaciones de cómics y extra va a quedar para después. Sí, desde ya les digo, sí, pues se agotó desgraciadamente. Pero tenemos el Super Encyclopedia of the Sonic Universe. Que salió a mitad de año salió esa cosa, era hasta un precio un poquito elevado, pero para Pyro sería 99,9% de todos los orgasmos de su futura vida y de las tres que siguen juntos. Todo. Es las cosas que me puedo acordar. Después recopilaciones de cómics grosos a patada. Siempre está el Watchmen navideño. Y mira, tenés las versiones ultra deluxe de The Walking Dead. Tenés las versiones ultra deluxe de 28 días después. Tenés las versiones ultra deluxe de todo lo que es Dark Horse, Star Wars, Dark Horse Predators, Dark Horse Alien, Dark Horse Alien vs Predator. Dark Horse Predator no da. Dark Horse Conan de DC, de las miniseries grosas, tenía patada siempre. Ya hay TPs de Coso de la Noche Más Oscura. Pero te llegan a los 6 y ya te mandan el TP. Cada 6 números en un TP, ¿no? Listo, entonces ya deben estar todos los TP. Siempre. ¿Cuánto cuesta el pack compilatorio de todos los TP? Y bueno, paso para esta parte a algún comentario ya que es Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. El pack de los 6 de Scott Pilgrim. Sí, sí. Con no me acuerdo qué otra cosa más, y no sé si hasta te incluían la película un poquito más en el pack. En Amazon también lo podías comprar y estaba bastante baratito. Bastante, bastante baratito. A todo esto que se volvió moda regalar plástico, entre otras cosas. Te voy a regalar una cucharita de helado de grido encima. Había demasiada gente que se puso a pedir cosas por internet y regalaba plástico. Bueno, te puedo regalar algo más grosso todavía. Te puedo regalar los materiales con los que se hace el plástico. Tengo resina, carrocera, náutica, etcétera. Tengo fibras de vidrio, tengo catalizador, acelerador, monómero. Con el catalizador y el acelerador puedes hacer una linda bomba explosiva química. O fabricar tu dildo. O fabricar tus modelos de tus resin kits de figuras de anime. Sí. Todo esto, el talco químico es para hacer estatuas. Se lo metes a la resina y la espesa. Es como el mismo efecto con tierra, pero de más calidad. Y bueno, mandamos un tema y continuamos con otra. y esto es Persona no se cae, Majo. Y a lo lejos es Spyro, que apenas se escucha, pero se escucha. La Navidad siempre presente. De vuelta, apenas se escucha. No le tiene los pulmones. ¿Por qué? Porque es débil. Y bueno, esta es la sección de series, y les traigo con todo el espíritu navideño y casi sin nada que ver con él mismo, Outsourced. Esta sitcom nos cuenta cómo la vida de Top Dempsey da un giro de 180 grados cuando la compañía para la que trabaja deriva a la India al call center que se suponía que tenía que dirigir. Outsourced es producida por la NBC y se estrenó el pasado 23 de septiembre del 2010. El 18 de octubre, el show recibió luz verde para una temporada completa. Bueno, nos encontramos en Kansas City, en una mañana de lunes, como cualquier otra, cuando vemos a Top Dempsey dirigirse a su nuevo trabajo como gerente del call center de la compañía Novedades Mid America Novelties. Compañía de novedades, quise decir. Pero al entrar en las oficinas del lugar, se encuentra con los escritorios vacíos, los teléfonos desconectados. El lugar está absolutamente vacío, salvo por la presencia de Jerry, su supervisor, quien le informa que para abaratar costos despidieron a todo el mundo y subcontrataron un call center en la India, más precisamente en Mumbai. No termina de decirle eso que la ventana es atravesada por un ladrillo con una nota mientras se sienten rechinar las ruedas de un auto. La nota decía "bastardo", entre otros variados y coloridos insultos. Todd no puede creer lo que escucha y mientras le pregunta qué va a pasar con él, ya que lo entrenaron para manejar este call center, antes de que Jerry le responda, vemos que al lado de su escritorio hay una enorme pila de ladrillos similares al que llegó segundos atrás. Tan grande es la pila que digamos que puede levantarse su propia casa. Bueno, Jerry le dice que la compañía quiere que se ocupe del call center, pero no aquí, sino en la India, y que si está dispuesto a hacer este sacrificio, ellos están dispuestos a ascenderlo a vicepresidente cuando vuelva. Y si no, bueno, ya no quedan más puestos en este lugar para que lo ocupe, lo que Todd muy acertadamente interpreta como: espera, entonces me estás diciendo que me vaya a la India o me quedo sin trabajo. Jerry asiente. Sabía que tenías madera para vicepresidente. Jerry asiente mientras se come su almuerzo y Todd trata de pelear con la situación argumentando que trabajó muy duro para esta compañía y que fue su mejor vendedor. Además, ¿quién dice que al renunciar él mismo no podría abrir su propia compañía de novedades? Y acá Jerry le pregunta, ¿no debías algo así como $40,000 en préstamos estudiantiles? Lo siguiente que vemos es a Todd en una mototaxi en la India, sentado junto a Rajiv, el subgerente del call center, quien le dice que se tomó la libertad de hacerle una identificación con su nombre, que además dice gerente. Se lo agradece y luego nota que la de él también dice gerente, en lugar de subgerente, y le pregunta por qué, a lo que Rajiv responde que simplemente está planeando a futuro, ya que para cuando él regrese a Norteamérica, él tomará su lugar como gerente, lo cual le proporcionará un considerable aumento salarial que le permitirá mudarse del departamento de sus padres y finalmente casarse con Bimi, por lo que cuando él triunfe, ambos triunfan y sus victorias son las victorias de ambos. Y de ahí pasamos a la presentación del show. Ahora nos encontramos en el call center, donde podemos ver a los empleados de la oficina un tanto confundidos por los productos que iban a vender. Justo en ese momento llegan Todd y Rajiv. Todd se presenta y trata de ir conociendo a sus nuevos empleados, entre ellos a Mamit, cuyo nombre suena más como Man Meat, lo que se traduce crudamente en español como carne de hombre u hombre carne. También conocemos a Madhuri, cuya timidez le impide hablar a un tono humanamente audible. Un perro no tendría problemas. Gupta, a quien se lo ignora constantemente. Y finalmente a Aya, cuyo nombre significa esperanza. Y Todd trata de romper el hielo usando su nombre en una frase, momento levemente incómodo aparte. Finalizando con las presentaciones por el momento, Todd le pide que, aunque desconoce cuál es la religión que practican, su nueva Biblia será el catálogo y su primer mandamiento es conocerlo a fondo. ¡Infiel! Acto seguido, bueno, infiel. Acto seguido, Rajiv le enseña a nuestro protagonista sus oficinas personales en la suite ejecutiva, las cuales son en realidad dos escritorios dentro de esa misma oficina sobre una plataforma con apenas un escalón de elevación por encima de los demás empleados del call center. Inmediato a esto, Todd es sorprendido por una vaca que lo mira fijamente del otro lado de la ventana. Eso te buena suerte. Y luego de un pequeño chiste sobre que si quieren leche para el café al menos no tienen que buscar muy lejos, Rajiv comienza a darle un molesto sermón que va más o menos así: por favor, no toque a la vaca. Sé que debe ser difícil de entender para los americanos, ya que comen hamburguesas toda la mañana, mediodía y noche. Son tan ricos que prácticamente se bañan en carne. Pero para nosotros las vacas no son una fuente de carne. Es sagrada por la leche que provee. Los musulmanes y judíos no comen cerdo, nosotros no comemos vacas. No es tan loco. En fin, pasamos... La vaca se muere. Básicamente. En fin, pasamos a la hora del almuerzo y vemos a nuestro protagonista teniendo dificultades para elegir qué demonios comer, ya que todo el menú parece haber sido predigerido. Finalmente se decide por una mezcla viscosa de color verde y amarillo. Ahora llega el momento de elegir dónde sentarse y para su suerte se encuentra con otro americano. Este es Charlie Davis, quien dirige el call center de All American Hunter. Grosso loco de mierda. Quien desde el inicio nota que es nuevo en el país y le remarca sus errores. El primero es que eligió la cosa verde y amarilla para comer, lo cual lo va a hacer cagar monstruosa y despiadadamente por 5 días. Por 5 días, ni 2, ni 3, ni 4. 5 días completos, cagarse en vida. 5 días completos, cagarse en vida, así de simple. Charlie también le ofrece uno de sus sándwiches de mantequilla de maní y jalea, además de nombrarle otras comidas chatarras y bocadillos que se hizo mandar de Estados Unidos para sobrevivir en la India, como chitos y pastelillos rellenos de crema. Pero Todd le dice que seguro encontrará algo de comida hindú que le guste eventualmente, a lo que Charlie le responde, si es que duras tanto, ya que casi todos los nuevos no logran adaptarse y duran poco antes de que extrañen sus hogares lo suficiente como para rendirse y volver a casa. No se lo dice de forro, sino porque ya lo vio pasar muchas veces. Pero Todd no tiene esa opción, así que tiene que hacer que esto funcione sí o sí. Es ahí que Charlie le dice que eso se complica si no tiene a los mejores empleados del lugar a su cargo, ya que en los call centers de la India hay un equipo A y un equipo B. El A no solo sabe el idioma perfectamente, sino que también ha ido a Estados Unidos para estudiar la cultura y los acentos, por lo cual solo trabajan para grandes compañías como Intel o Microsoft. La demostración de esto es más que perturbante cuando Charlie llama a uno de los A para preguntarle qué es un grit. Y este no solo responde correctamente, sino que de la nada saca un acento sureño perfecto. O sea, de onda no podés entender cómo esa cara habla con esa voz. Acto seguido, al mirar al equipo de Todd, resalta a la vista que son el B. Y que no saben ni mierda de Estados Unidos. La escena termina cuando aparece Tonya, una sexy australiana que dirige el call center de aerolíneas Koala. La chica se presenta y rápidamente le da la bienvenida a nuestro protagonista a Whoop Whoop, lo que en jerga australiana sería el medio de la nada, el páramo. El páramo. La chica se va dándole a Todd una deslumbrante sonrisa y una aún más deslumbrante vista de su trasero y piernas mientras camina. Qué ganas que le tengo a esta loca. Desde ya te lo digo, ¿te acordás cuando te dije que había el nombre Pipa era común? Sí. Esta mujer, la actriz se llama Pipa Black. Pipa Black. Sigamos con esto. Más tarde vemos a Todd hablando con Man Meat, de quien se hace amigo rápidamente mientras se esconden de Gupta, un sujeto que no para de hablar jamás. Es ahí que Man Meat le muestra su interés a su nuevo jefe por las mujeres. Pelirrojas, rubias, morenas. A Man Meat le gustan todas y cada una. Además de quedarse maravillado con la cultura americana de salir con diferentes mujeres hasta encontrar a la indicada para casarse, lo que es muy diferente a la cultura hindú, donde te casás con una perfecta desconocida y recién ahí comienzan a salir juntos. O sea, no salís y te casás y comenzás a salir, es diferente ahí. muy verga también. Bueno, haciendo la historia corta, llegan las novedades al call center para que los empleados las conozcan y se familiaricen más rápido con ellas. Es ahí que las diferencias culturales atacan nuevamente, ya que los empleados no tienen idea de lo que son, para qué sirven, ni siquiera a qué hacen referencia, y en especial con qué otro objeto se las puede ofrecer en conjunto a los clientes como venta adicional. Empecemos con el cinturón de muérdago. Empezamos con los ítems navideños. Según la costumbre navideña, se cuelga una rama de muérdago sobre la puerta y aprovechando eso, los hombres esperan a que una mujer hermosa entre para pararse a su lado bajo el muérdago, ya que por ley tienen que besarse. Las mujeres estas tienen que besarte y no pueden negarse. Por lo que si uno tiene puesto el cinturón de muérdago, esa mujer tendría que besar lo que esté debajo de ese muérdago. Y de onda, eso está... Eso no puedes negarte. Y las preguntas comienzan. ¿Así es como celebran el nacimiento de su dios? Sí. Los americanos pueden ser religiosos y divertirse al mismo tiempo. Siguiente pregunta. ¿Para qué necesitan estas cosas? ¡No las necesitamos! ¿Y cuál es el propósito? No hay propósito. En América puedes hacer lo que sea que quieras. Convertirte en presidente o científico o inventar novedades como la Jingle Tetas. Una placa con pechos que se mueven mientras reproducen el sonido de campanillas navideñas. Jingle bells, jingle... Y los pechos se mueven al tono. Bueno, quizás nadie lo necesite, pero nadie puede impedirte fabricarlo. Esa es la definición misma de libertad. Creo que la definición misma de futilidad, pero bueno. En fin, la primera llamada del día suena y la atiende Mamit, quien, a pesar de que la atiende con total confianza y profesionalismo, mete la pata haciendo que el cliente se dé cuenta de que está llamando a la India para comprar una taza que dice América es número uno, y le corta. Acto seguido, Todd quiere preguntarle algunas cosas sobre el equipo de telemarketers, pero Rajiv lo interrumpe para contarle sus planes de motivar negativamente a sus empleados para trabajar más duro, despidiendo a alguien al final del día. Todd rechaza rotundamente la idea de Rajiv y finalmente le pregunta si estos son los mejores trabajadores que pudo encontrar. A lo que Rajiv, ofendido, responde: ¿Acaso cree que contraté empleados inferiores para hacerlo quedar mal? Y Todd le dice que no es eso, porque no tendría sentido, ya que si falla lo despedirían a él. Y acá el muchacho se da cuenta de que en cuyo caso la empresa necesitaría un nuevo gerente, y la cara de Rajiv se ilumina con una sonrisa bigotona de oreja a oreja. Todd le recrimina: ¿Acaso mis victorias no eran tus victorias? A lo que este le responde: ¡Pero su fracaso también es mi éxito! De cualquier manera, tiene todo mi apoyo. Soy un gran admirador suyo. ¡Qué tipo, hijo de...! ¡Qué buen actor, boludo! ¿Cómo me hace morir de la risa este tipo? Al día siguiente, Todd recobra sus ánimos y comienza a mostrarle un poco más de la cultura americana a sus empleados. Con DVDs de juegos de grupo, haciendo imitaciones de cine, TV y música popular. Y para poner esto a prueba como desafío, y que tengan más confianza, les dice que para el final del día quiere que todos vendan al menos un producto adicional. Rajiv agrega un "o si no" mientras hace señas de que los van a despedir, y Todd lo contradice diciendo que no habrá ningún "o si no", ya que está seguro de que todos lo lograrán. El día pasa y la única que aún no logra vender el adicional es la tímida Madhuri, quien finalmente encuentra el valor de elevar su tono de voz a un nivel audible para los humanos y lograr vender también un excremento falso de perro con un vómito falso adicional. Y Todd se va de la oficina dándole una mirada de "te gané" a Rajiv. De ahí pasamos a la hora del almuerzo en el comedor del call center, donde Tonya felicita a Todd por sobrevivir otro día, y cuando estaba a punto de sentarse con su amigo Charlie, le hace señas de que por hoy se va a sentar con sus empleados para darle más moral. Y Charlie hace señas de ánimo y Todd se sienta y comienza a comer mientras mira a Charlie, que le da una mirada de desaprobación, pero mortal la mirada de desaprobación que le da. Todd mira su plato de comida y vuelve a mirar a Charlie, quien ahora le hace una señal de cinco dedos Y si se acuerdan del inicio del capítulo cuando se conocieron, esos son los 5 días en que Todd va a estar pegado al baño, cagando como si fuese la última vez. Y más o menos así termina el primer capítulo de Outsourced. A todo esto, qué grosa que es Tonya. Qué grosa que es Tonya. Qué grosos son todos, pero sí, vamos a seguir con esto. Tenemos el cast. Pasemos al cast, digo. Para empezar, lo tenemos a Ben Rappaport en el papel de Todd Dempsey. Este papel es el debut de Rappaport como actor tanto de TV como de cine. O sea, este es el primer papel que tiene y le sale perfecto. Es un grosso. Seguimos con Rizwan Manji como Rajiv Gidwani. Manji es mejor conocido por sus roles recurrentes en Glee, 24 y Better Off Dead, aunque su trabajo de más peso haya sido como Akram en Transformers. Papel menor, pero es lo más grosso que tuvo. Y de vuelta, como Rajiv se va al carajo. Bueno, Rajiv usa técnicas básicamente de esclavismo y tácticas de terror para motivar a sus empleados. Sí, es un tratante de esclavos perfecto. Seguimos con Sasha Dhawan como Manmeet. Dhawan es mejor conocido por sus papeles como Leo Nixon en la miniserie The Last Train, Ben en la serie Wired y Vincent en The Deep. Seguimos con Rebecca Hazelwood como Aya. Hazelwood es mejor a todo esto. Manmeet es un, como dije, se hizo amigo rápido de Todd y es un grosso. Es un grosso y su grosura le va a traer problemas en algunos momentos. Bueno, volvemos con Rebecca Hazelwood como Aya. Hazelwood. No, Hazelwood es mejor conocida por interpretar a Veena Shah en la miniserie Crossroads y a Arun Parmar en la serie Bad Girls. También tuvo un papel menor en la quinta temporada de Lost como Nalini, una empleada de Ashira Airways o Aerolíneas Ashira. Bueno, Aya es el interés romántico de Todd en la historia. El pequeño detalle, la chica está por concertar un matrimonio arreglado. Seguimos con Anisha Nagarayan como Madhuri. Nagarayan, además de actriz, también es cantante y es famosa, por lo cual contrasta bastante con su personaje, que no puede hablar a un tono audible casi. Bueno, esta mujer es famosa por... Me va a sorprender en el mítico capítulo donde canta. Diríamos que sí. Y es famosa por su papel en el musical de Andrew Lloyd Webber, Bombay Dreams, o Sueños de Bombay. Ah, punto aparte que no tiene nada que ver con esto. Después te voy a contar un par de cosas re interesantes sobre el musical de Spider-Man. ¿Por qué me querés matar? Boludo, tengo una diarrea que me muero, que es peor que la de Todd. Déjame de joder, no me hagas cosas que me van a caer peor. Seguimos con Parvish China, que interpreta a Gupta. China es mejor conocido por su papel como Samir. Chiste aparte. Este hombre es mejor conocido por su papel como Samir en The Barbershop y The Barbershop 2 Back in Business, o La Barbería 1 y La Barbería 2 De Vuelta en los Negocios. Este viene a ser el Apu de La Barbería. Y por su papel como Servan en Housebroken, una comedia con Danny DeVito. Seguimos con el... ¡Oh, genial! Mi favorito. Diedrich Badir como Charlie Davis. Badir es una leyenda. Para empezar, él era el actor que interpretaba a Oswald Lee Harvey en la sitcom de Drew Carey Show. Y por su doble actuación como, y escuchá, pues esto te va a copar, como Jethro y Jethrin Bodine en la película de Beverly Hills Billies. Este era el primo Jethro en los Beverly Ricos. Sí. Un grosso. Le dio su voz a Oscar, el Dientes de Sable de Era de Hielo 1. No a Diego. Este es otro, este es uno de los malos. También, este es el malo posta. Sí, también le dio su voz a Jos Delgado en Billy Mandy, el exterminador espectral, que tiene una mano motosierra que se transforma en otras cosas. Y también le dio su voz a Batman en Batman The Brave and the Bold, que a pesar de que la serie es verga, la actuación de Badir es genial. Otro de sus roles en películas incluyen a Lawrence en Office Space. Esta es la de los locos que los están por despedir y usan un virus para chorearle dinero a la compañía. No, la tuviste que haber visto, es reconocida. En un momento, todo en la oficina tenían problema con la impresora y estaban re podridos. Y en un momento, o el día que renuncian, se van a la mierda, agarran la impresora, se la llevan, la van a un descampado al lado de las autopistas, la tiran al piso y le empiezan a dar combates y la hacen mierda y le dan y le. Sí, ya sé. Wow, esa escena no se la olvida a nadie. Sí, Bueno, él interpreta al vecino del protagonista que está... que un... No, porque es un sueño lejano de todos los que trabajamos en la oficina. Algún día lo haré. Tengo dos para hacerlo, para hacer eso. Pero trabajan bien por ahora. Bueno, seguimos con Rex, el instructor de artes marciales loco. Artes marciales loco en Napoleon Dynamite. Y al ladrón del callejón en Euroviaje, censurado. O Eurotrip. Muy bueno, muy bueno. También interpretó a Andrew Hacker en Bones. Y también le dio su voz a Z en Batman Beyond y en The Z Project. La voz de Z original. Es un grosso. Es una leyenda. Es un copado. No terminaron de animar Z, porque no le dieron un final. Me cago en todo. Le dieron un final abierto de situación raro. Le dieron un cierre de temporada. Conociste a tu verdadero hermano. Tengo bigote y te miro desde lejos. ¿No te acordás de eso? Rosa conoce a su verdadero hermano. Y el supuesto profesor muere y después nos damos cuenta que es un robot. O sea, ¿no? Sí, sí. Eso es un cierre de temporada, no es un final. Para mí fue un final. No, mentira, sí, es un cierre de temporada. ¿Pero qué se le va a hacer? Déjame recordarlo como un final, así no me hago mala leche. Seguimos con finalmente la última de mi lista y una de mis favoritas, Pippa Black, como Tonya. Black es mejor conocida por interpretar a Elle Robinson en la novela australiana Neighbours, la cual lleva en pantalla 25 años y contando. Black trabajó en la misma desde 2005 hasta 2009, o sea, 4 años. Su otro rol conocido fue el de Sophie en el corto The Wake. No, te digo que se salió de la telenovela esta, por una telenovela. Pero una telenovela buena, no como las que tenemos acá. Pero igual, peor, boludo. Si es buena, es peor. Acuérdate que La Isla de Gillian es buenísimo. Sí, pero este fue su primer papel. Pará, este fue su primer papel. Tuvo 4 años ahí, que fue hasta 2009. Y ahora enganchó en otro papel, acá ahora en Outsourced, que va a estar al menos unos 4 o 5 años lo que dure la serie, que para mí va a durar bastante. Espero que llegue a lo que se le anticipa de Big Bang Theory. Porque te digo, la verdad me gusta mucho. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, veredicto. Se va el 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos infernales plus 500. Esta sitcom es genial e hilarante. En la crítica técnica, como de costumbre, la producción está dentro del estándar, la dirección es muy buena y el trabajo en sets, ambientación y música son perfectas. Las actuaciones e interpretaciones de este magnífico cast de actores y actrices está a un nivel altísimo, remarcando al novato Ben Rappaport, al veterano Diedrich Badir, a Rizwan Manji y a Pippa Black, y por supuesto el resto del cast compuesto por... Me cago en la madre. Sí, compuesto por Me cago en la madre porque no está... no me lo grabó. Va. Experiencia que repetimos todas las semanas. Sí, el resto del cast lo tenemos a Sasha Dhawan, a Parvish Jina, a Anisha Nagarayan... Y esos son todos, sí. Bueno, en resumen, esta es una serie alucinante, cómica al mango, y harían muy bien en bajarla. Los capítulos es altamente recomendable. De onda tienen que ver esto. Así que, como siempre, los capítulos están en ZTV y los subtítulos en SubDivX, así que no tienen mucha excusa al respecto. ¿Y qué carajo esperan para bajarlas? Como siempre termino estos informes. Bueno, esa fue la sección de series y los dejamos con lo que siga en la loca playlist. ささやいて耳元冷たい風 Y esto es el cierre de Persona Se Cae, Christmas Mission 4, Majo 21. ¡Majo! Dale, guíanos con tu luz, Rudolf. ¿Qué? así que van a tener que esperarse hasta pasada la primera semana, ¿no? O la primera semana de Año Nuevo para escuchar más Persona Se Cae. Espero que esto haya quedado bastante largo como para que se sientan satisfechos. Y el Grinch navideño se llevará toda su felicidad. Y sus chocolates. Chocolate, en cualquiera. Me gusta el chocolate. A todos les gusta el chocolate. Y a ver, aclaraciones. Ah, esto que me estaba olvidando. También escuché esta semana, que me olvidé de nombrarlo en un primer momento, el primer programa de un podcast nuevo que salió ahora, se llama Frikino Podcast. La página de Vaca Radio. Sí, también los encontré por la página de Vaca Radio. Interesante, pod, interesante. ¿Alguna cosa loca? Nuestra creciente fila de seguidores y futuro ejército de proliberación, algo. Consor. Los poderosos 96. Los poderosos 96, sí. Consor, que son Pura Comic, que está en 3 de febrero al 1180, y Yuya Station, que está en Presidente Roca de 747. Pasé hace poco por el cristal del agua eterno y no era tan eterno. No, desapareció hace como un par de meses. Es intermitente. El cristal del agua eterna intermitente. Lo han mudado. No era. Bueno, es eterno, sigue funcionando al punto que lo han mudado a otro lugar. Alguien se llevó el poder, pero el poder sigue estando. Hasta que venga el nuevo héroe. Si quieres evitar que la gente vaya hacia la fuente, llévate la fuente a otro lado. Esconde la fuente. Róbate la fuente. Y bueno, ¿qué puedo decir aparte de una feliz Navidad para todos? Y que el Grinch se lleve todo. canten algo de Navidad. Bueno, y recuerden, niños, no traten de espiar a Santa o los matará. Es un ninja y su código le exige que lo haga. No traten de imitar a Santa. Acá no hay tanta chimenea, se van a romper el cuello. Si encuentran una, créanme, no van a poder salir. Trabajar a los bomberos al pedo. Y nada, feliz Navidad. Embriáguense con sidra. Embriáguense con algo. Jueguen mucho con los petardos. No son peligrosos, no dejen que sus padres los engañen. O hagan como yo, el Grinch navideño, que el 24 se pondrá a ver todo Duna y el 31 se pondrá a ver todo Star Wars, la versión clásica, sin agregados 3D, sin ningún sci-fi extra, sin ninguna mierda que la arruinó. Ah, viste, arrestaron a Lando Carrizo. Oh, ¿el actor? No. A un tipo que se llama posta Lando Carrizo, lo arrestaron por tráfico de heroína. Ah, pero era Calrissian. Sí, bueno, no, Calrissian, Calrissian, tiene el nombre posta. No, boludo, ¿cómo le habrán dado a ese flaco en la secundaria? Era negro. Y lo arrestaron por traficar heroína. Era el verdadero, o sea, que llegó desde la galaxia muy lejana. Estamos en el anillo exterior, siempre lo supe, me cago en todo. ¿Dónde estás, Mandalor? Llévame contigo. Y bueno, nada, chau, ya me despedí un montón de veces. Esto es Pyro Noel, corten el servicio. Este es Cero el Grinch. ¡Quiero sus chocolates! Y al Che, el muñeco de nieve. ¡De nieve! Frosty, al Che Frosty. ¡Moisido Merry Christmas! Yeah. ¡Chao, chicos! ¡Pará, boludo! ¿Y mis regalos? ¡Nunca me trajiste nada, guacho! ¡Vos nunca creíste en mí, Nico! ¡Jamás vas a recibir un regalo en tu puta vida! ¿Vos sos judío? Sí.